tarde has venido de nuevo a contarme la misma historia que me sé de memoria. Que ya nadie te quiere, que nadie te llora, que no encuentras a nadie que realmente te llene, te llene. A veces me pregunto, y a veces me pregunto qué será de mí, de mí. Porque no sé cómo te puedo decir que lo que hay en mi corazón son pedacitos de ti. No lo sé cómo te puedo decir que lo que hay en mi corazón son pedacitos de ti. Hace ya algún tiempo solo escucho silencios. ¿Será que has encontrado un corazón que te quiera? Yo dibujo mil sombras con el humo que dejan, más de mil cigarrillos que yo cargo de ausencias, de tu ausencia. Y a veces me pregunto, y a veces me pregunto qué será de mí, de mí. Porque no sé cómo te puedo decir que lo que hay en mi corazón son pedacitos de ti. No lo sé cómo te puedo decir que lo que hay en mi corazón son pedacitos de ti. Pedacitos de ti. ¿Cómo te puedo decir que lo que hay en mi corazón son pedacitos de ti? No lo sé. ¿Cómo te puedo decir que lo que hay en mi corazón son pedacitos de ti? No, no, no, no sé. ¿Cómo te puedo decir que lo que hay en mi corazón son